que te olvide. No voy a nombrarte hasta que te olvide. No pienso buscarte. Dejaré que el tiempo se encargue de todo, porque de otro modo no te sé olvidar. Hasta que te olvide, no quiero recuerdo, porque si me acuerdo me puede hacer mal. Nada de tristezas, que la vida pasa y no la retrasa. Pararse a y hasta que te olvide, no voy a enredarme y quiero dejarme buscando olvidar. Que el amor no es eso, que así no se quiere. Que el amor no viene dejándose amar. Hasta que te olvide, tendré que aguantarme y no alucinarme con mi libertad. Que mi amor no ha muerto, que no voy perdido y enterrarlo vivo me va a lastimar. Y hasta que te olvide, no voy a enredarme y quiero dejarme buscando olvidar. Que el amor no es eso, que así no se quiere. Que el amor no viene dejándose amar. Hasta que te olvide, tendré que aguantarme y no alucinarme con mi libertad. Que mi amor no ha muerto, que no voy perdido y enterrarlo vivo me va a lastimar.